aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Gasto en materias sociales, como he dicho antes, que son esenciales para nuestro gobierno, como es la educación, la sanidad o los servicios sociales y la dependencia. El proceso de descentralización en España es inseparable, incluso en términos históricos, señorías, del proyecto de construcción europea, y en ese sentido quiero vincular ambas corrientes que transitan en paralelo: la descentralización del poder territorial en nuestro país y también la construcción europea. Y transitan en paralelo como la manifestación de un gran éxito que es patrimonio de toda la sociedad española. Una España autonómica, una España descentralizada, una España federal, en una España federal, en una Europa federal y unida. España seguirá teniendo una voz firme en la redefinición del proyecto de integración europea. Pues ya lo dijo el mismo Pedro Sánchez en ese discurso de investidura en enero de 2020, dos meses antes o menos, incluso de dos meses antes de que estallara la pandemia. El señor Pedro Sánchez ya estaba diciendo que el objetivo de su gobierno era esa España federal en la Europa federal, que consistía básicamente en debilitar al máximo a España, balcanizándola, para así fortalecer a esa entidad globalista y masónica de la Unión Europea. Luego, en plena pandemia, el mismo Pedro Sánchez reconocería que la pandemia había acelerado procesos que ya estaban en marcha, como el de la gobernanza mundial. Desde luego, no será porque estos globalistas y sus títeres, como Sánchez, no nos digan a la cara cuáles son sus objetivos. De todo esto vamos a hablar en el Aquí la Voz de Europa de esta semana, en el que ya paso a presentar a los participantes, empezando por nuestro amigo Vicente Estarelles. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Pues aquí con vosotros una tarde más para desentrañar la actualidad de lo que está pasando en España. Un saludo a todos nuestros oyentes ahí al otro lado del micro. Gracias. Y esta semana también nos acompaña el vicesecretario de Relaciones Exteriores de Democracia Nacional, Gonzalo Martín. ¿Qué hay? Hola, buenas tardes. Encantado de estar de nuevo con vosotros para desgranar lo más interesante de los últimos acontecimientos. Pues Vicente y Gonzalo, como decimos en la presentación del programa, tenaza contra España por el sur, la de Marruecos, de la que luego también hablaremos, y por el norte, de los separatistas y sus patrones de Bruselas. Las últimas noticias son esas declaraciones del líder separatista Junqueras, agradeciendo a Sánchez el gesto del indulto, y parece que va a empezar, ahora sí, en serio, la negociación de lo que será la creación de esa España federal, con una Cataluña semi-independiente, imaginamos que con un nuevo estatuto de autonomía. No lo sabemos, pero seguramente los tiros irán por ahí. Gonzalo, Gonzalo Martín, tú mismo, ¿qué opinas de estas declaraciones del señor Junqueras? Bueno, pues justo lo que llevamos nosotros advirtiendo desde hace mucho tiempo. Van a presentar a los españoles la alternativa del Estado federal como el mal menor, amenazando a la gente, de forma velada o directamente, como está haciendo el PSOE últimamente en todas sus ruedas de prensa, diciendo que por la convivencia, para no agravar la situación, que hay que dialogar y que hay que llegar a algún tipo de acuerdo. El acuerdo es por la destrucción de España. En este caso, como lo llevan haciendo desde hace 40 años, paulatinamente, y al final, como bien dices, pues habrá un nuevo estatuto de autonomía. Y de ahí pues más competencias todavía para quitar más poder a España, y que en unos años prácticamente pues el Estado central no tenga ningún tipo de poder y España pues sea desintegrada definitivamente, porque si ya vivimos en un Estado prácticamente federal, si ya nos imponen directamente un Estado federal con una campaña que habrá de bombardeo continuo en todos los medios de comunicación para un posible referéndum y que la gente lo acepte como el mal menor, pues a mí no me sorprende. Vamos a ver, y al igual que hemos dicho desde hace muchos años, que también veremos del Lehendakari a Otegi, ¿no? Entonces, paso a paso se están cumpliendo todo lo que habíamos vaticinado, no porque tengamos una bola de cristal, sino porque somos capaces de desgranar lo que ha pasado en los últimos años y la agenda mundial, en este caso contra España, los planes que tienen para nosotros preparados, ¿no? Y mucho tiene que ver en todo eso, pues esas reuniones del Club Bilderberg y la Agenda 2030 y todo esto, que sabemos que al final tiene un objetivo, que es, en este caso, pues atacar a España, debilitarla y acabar con ella para siempre, ¿no? Como Estado-nación. Sí, Vicente, y en medio de todo esto, nuevamente la Unión Europea le vuelve a echar un capote a los separatistas y ese Consejo de Europa que ha pedido directamente a España la excarcelación de los presos golpistas separatistas. Es alucinante, Vicente, todavía hay gente que dentro de España cree que la Unión Europea nos va a ayudar con este tema separatista. Pues desde luego que no, como bien está diciendo nuestro compañero Gonzalo, todo lo que está ocurriendo en Europa, todo lo que está ocurriendo en España lo tienen planeado para nosotros. Y efectivamente que venimos muchos años diciendo, independientemente de lo que digamos tantos años y de que se vaya cumpliendo todo, la gente ha de ver de una vez que en Europa no tenemos amigos, en Europa nos imponen medidas económicas, nos imponen ahora medidas políticas, y al final los dueños de los que mandan en Europa van a imponer ese, llamémoslo NOM, llamémoslo Plan Calergi, llamémoslo Agenda 2030, llámalo Agenda 2050, una de cuyas piezas de ajedrez o uno de cuyos cuadritos del tablero de ajedrez es una España federal. Una España federal que, nos guste o no, nos van a imponer, porque yo recuerdo conversaciones con Manolo Canduela, al respecto de Europa, etcétera y tal, que a mucha gente, cuando se hacen votaciones cada X años para nombrar cargos en Europa, los políticos se postulan para esos cargos y los españoles votamos y vamos, se queda todo tan bien y tan bonito y tan bien reflejado en los papeles, pues recuerdo que Manolo comentaba que las votaciones en Europa tienen mucha más trascendencia y mucha más importancia de lo que parece. Una, porque cedíamos y cedemos soberanía, y dos, porque las decisiones que se toman en Europa nos influyen absoluta y directamente. La prueba la tenemos en todo este contubernio de ayudas, hablamos económicamente siempre al respecto de esos préstamos con dinero fiduciario, etcétera, pues con la política van a hacer lo mismo. Es un plan que alguien tiene, el cual nos van a imponer desde Europa, que como he dicho antes, en Europa no tenemos ningún amigo. En Europa simplemente tenemos una representación, unos partidos que se afilian, por decirlo de alguna manera, voy a llamarlas así porque creo que es la mejor manera de explicarlo, a una internacional de derechas, a una internacional de izquierdas, a una internacional de centro, y todas y cada una de ellas, por muy distintas que parezcan, en estas cosas, en esto que estamos comentando, que quieren para España y que quieren para Europa, lo tienen claro. Quieren una Europa disminuida en microestados para hacerla pues más dominable y si además ya dependemos casi todos los europeos de las ayudas económicas, si encima por una debilidad política y social política, porque nos hacen perder poder sobre alguno de nuestros territorios y demográfica o cultural, porque deja el que nos invadan, pues vamos, blanco y en botella. Has comentado lo del presidente del Comité de Asuntos Legales del Consejo de Europa, que pide la excarcelación de los presos del 1 de octubre. Esta resolución se votará en el Pleno el 21 de junio. Señores, y nos guste o no, al final nos lo van a imponer de Europa. El impresentable, el imberbe este del diputado socialista, encima socialista, letón, Boris Cilevics, entrecomillado algunas frases de él, y ahora pasaré a comentarlas. La primera es, son penas desproporcionadas por transgresiones no violentas. Bueno, yo quisiera saber qué parte de las transgresiones no violentas vio este individuo en televisión, porque casi todos los españoles vimos perfectamente lo que ocurrió y las manifestaciones que ocurrieron al respecto con todos los altercados y las algaradas callejeras. las declaraciones que en el ejercicio del mandato de una persona no pueden ser motivo de culpa de política y tal, como que no, cuando atentan contra el Estado del que forman parte, como no pueden ser, uno no puede decir, por muy político y muy aforado que sea, no puede decir lo que le dé la gana sobre una cuestión de Estado, como puede ser la posible independencia de Cataluña. Después dice, criminalizar la organización de un referéndum ilegal haciéndolo legal, como diciendo, los esfuerzos de los catalanes por hacer ese ilegal referéndum, hacerlo pasar por legal, pues deberían ser tenidos en cuenta. Señor, vamos a ver, si el referéndum es ilegal, es ilegal. Y si lo que se quiere pedir en un referéndum es ilegal, no le da ninguna legalidad el que uno quiera hacerlo lo más legal posible. Sigue siendo algo ilegal. Es una perogrullada. Pero ¿qué es así? O sea, porque lo digan solo los independentistas catalanes que quieren un referéndum para independizarse, este señor ya le parece bien. Y después, al respecto de lo de Quim Torra, etcétera, cuando llegó al cargo, porque está en cárcel, acciones simbólicas de la solidaridad con los detenidos tampoco pueden ser tenidas en cuenta. Como lo que tiene este tío, lo que el impresentable este pide, es directamente es que se les exculpe, que se les retire, que España retire no solo la acusación de los grados mayores, sino de todos los delitos que se le puedan haber imputado al respecto desde que ocurrió lo que ocurrió el 1 de octubre, y no solo eso, sino que además, pues nada, que como si no hubiera ocurrido, y que además pide directamente que nos sentemos en una mesa a hablar con estos energúmenos impresentables independentistas delincuentes porque han delinquido, o sea, un crimen político, y nada, esto es lo que quieren de Europa para nosotros, señores, lo estamos viendo, al final nos lo van a imponer, va a haber que hacer algo. Llama bastante la atención cómo casualmente ha surgido de la nada un comando de ATA en Pamplona. ATA, recordemos que es el sector duro de ETA, de Bildu, de este mundillo, que incluso ven a Otegi como un traidor. Y así como tantas veces hemos dicho que durante la primera transición el terrorismo de ETA fue la ventana de Overton que hizo que el pueblo español viera como bueno el estado de las autonomías, pues parece ser que, aparte de este golpe separatista catalán, tampoco podríamos descartar que surgiera una nueva ETA que creara esta paranoia, este clima de terror, que hiciera que la gente viera nuevamente con buenos ojos esta España federal. Y mientras tanto, Gonzalo, este fin de semana tiene lugar esa manifestación en Colón. Manifestación que, por supuesto, nosotros no apoyamos porque nos vemos venir que va a ser otra trampa en la que se va a poner en frente a estos separatistas la Constitución del 78, el régimen del 78, la monarquía de Felipe VI y, como decimos, la Unión Europea como el gran objetivo que tenemos que seguir. Gonzalo, esta manifestación tiene toda la pinta de ser otra trampa, como aquella trampa que nos colaron en octubre del año 17 con Borrell, Vargas Llosa y compañía. Pues sí, así es, tiene toda la pinta, ¿no? Aparte convocada por unos masonazos como Fernando Savater, María Sangil, Rosa Díez, una plataforma que se llama Unión 78, o sea, Unión 78, si todo lo que pasa desde el 78 es precisamente desunión, dividir a españoles, enfrentar regiones unas con otras, ¿qué Unión 78? Es tan absurdo que no se sostiene que un régimen como el de 78 es el responsable de todo lo que está pasando y el que permite todo esto. Que está claro que teniendo en el poder un gobierno que mirase más por los intereses de España, un gobierno nacional, incluso con la Constitución en la mano se podría hacer algo. Pero aún así es esta Constitución que abre la puerta al separatismo, que habla de nacionalidades, que permite, bueno, pues que haya regiones de España que ya establecidas en la Constitución, y se hablaba de transferir competencias, que al final fueron transferidas a todas las regiones, ¿no? Pero se hablaba directamente de nacionalidades históricas, poniendo unas regiones por delante de otras, y que ahora vengan diciendo, utilizando el régimen de 78, hablando de la plataforma 78, toda esta gente que han sido responsables de los últimos 40 años de la historia de España, de permitir todo lo que ha permitido, en este caso, critico al PP porque ha estado en el poder también, ya que en Colón no acude evidentemente el PSOE, ¿no? pero que todos estos que van ahora indignados, ¿de qué se quejan? Cuando ha tenido mayoría absoluta el PP para poder haber cambiado la Constitución, para poder haber cambiado muchas cosas. Lo único que han hecho ha sido transferir más competencias, transferir educación, para que generación tras generación en España se inocule más odio hacia España y todo lo español, y tengamos pues varias generaciones desde el año 78 que han sido educadas pues eso, en el odio a España. Entonces, ¿de qué se quejan? ¿Cómo se puede, a día de hoy, después de 40 años, cómo se puede defender la Constitución española? Que no se puede defender como baluarte y contra el separatismo. Es que es la responsable. Lo que hay que hacer es modificar, lo que hay que hacer es blindar la unidad de España. Lo que hay que hacer es prohibir los partidos separatistas. Prohibir instituciones extranjeras, que España participe en instituciones extranjeras o que estén en organismos internacionales que menoscaben la independencia de España, y sobre todo de puertas adentro. ¿Cómo es posible que el Consejo este de Asuntos Legales del Consejo de Europa esté diciendo que reclama que haya una modificación respecto al delito de sedición, una reforma respecto al delito de sedición y rebelión? Entonces, todo esto es culpa de la Constitución del 78, que ha permitido este régimen, que España ceda soberanía y que estemos en esta situación. Entonces, ya no solamente a nivel exterior no dirigimos el destino de España, los españoles lo dirigen por nosotros, sino que dentro de España, los mismos que han permitido todo lo que está pasando ahora nos llaman a los españoles que vamos a España y queremos la unidad y los españoles que están indignados por todo lo que está pasando con el tema del separatismo, y llaman utilizando el régimen de 78 como baluarte en contra de todo esto. Es que es absurdo, es una engañiza. Yo no sé cuántos años más aguantará esto. Ahora se han sacado de la manga el cortafuegos de Vox, para calmar un poco los ánimos, ya que veían pues que había un ambiente a nivel internacional, no solamente en España, que bueno, pues de patriotismo y de gente que reclamaba más soberanía frente a todas las instituciones internacionales. ¿Qué más necesitamos para ver todo esto? Ni fotos de Colón, ni Borrell, ni todos estos masonazos internacionalistas, que como bien dice Vicente, es una internacional de derechas al final, ¿no? Sirven al final a intereses extranjeros y no a los de España. Entonces, la gente lo que tiene que hacer es ir a la calle, pero no por defender el régimen de 78, sino para acabar con el régimen de 78, para pedir justicia, que se juzguen a todos los responsables políticos de España de los últimos 40 años, que se embargue todos los bienes que han conseguido de forma fraudulenta, todo lo que han conseguido a base de puertas giratorias, de las privatizaciones de empresas públicas, de la subida de impuestos, la subida de la luz ahora recientemente, todo esto. Y esto es culpa del régimen de 78. Y mientras tanto, Vicente, mientras este ataque viene por el norte, de esta tenaza de la que hablaba antes, por el sur tenemos la amenaza marroquí, el enemigo marroquí con muy buenos padrinos, ya los hemos comentado constantemente. Y bueno, como siempre, igual que con los separatistas, está esa complicidad del señor Sánchez y del gobierno de España y del régimen del 78 en general. Parece que con Marruecos ocurre algo parecido, y aunque aparentemente parece que Sánchez se enfrenta a los marroquíes, de hecho, al final parece que les apoya. Ya se ha ido de España, por fin, este líder polisario que aún nadie entiende por qué el gobierno lo trajo a España, con la cantidad de represalias que podría haber tomado contra Marruecos, tomó la peor de todas, la que más bazas le daba a Marruecos. Ha vuelto a dar 8 millones de euros más a los marroquíes, el señor Sánchez. Y recordemos de nuevo que la invasión de Ceuta ocurrió porque Sánchez no tomó ni una sola medida para impedirla. El mismo Sánchez que sigue manteniendo a miles de colonos marroquíes en hoteles de lujo, en campamentos en Canarias, pagados por todos los españoles. Parece, Vicente, que Sánchez esté colaborando, y aunque en este momento estamos en una calma tensa, me imagino que Marruecos, viendo la debilidad del gobierno de España, pero también de la oposición, más pronto que tarde seguirá con estas medidas hostiles contra España. ¿Qué piensas, Vicente? Pues que lo de Marruecos contra nosotros no es nuevo de ahora. Eso es algo que conocemos y no voy a remontar mucho en la historia la guerra del Rif y todo aquello, ¿no? Bueno, vamos a hablar de cosas sucedidas en este siglo. Hay que recordar a nuestros oyentes que esta política está en este nuestros más y nuestros menos con el reino alauita. Nosotros siempre hemos tenido nuestros menos. Nuestros más, por desgracia, y gracias a nuestros políticos, nuestros menos han sido siempre en el cociente de la división para España, y los más han sido para Rabat, que se ve muy amparada ya no solo por Estados Unidos, sino internacionalmente. Es como si dijéramos un Israel del oeste africano. El 8 de agosto, perdón, en agosto del 2018, Rabat clausura el puesto aduanero de Beni Ensar, bueno, sin la menor protesta de Madrid. No, nadie levantó ni el dedo para quejarse al ministro de Exteriores marroquí. El 1 de enero del 2020, Marruecos valida, recordadlo, que lo recuerden nuestros oyentes, valida dos leyes para ampliar su demarcación de aguas territoriales. Y sí, han habido muchas quejas de algunos medios de comunicación, nuestras, por supuestísimo, claro que sí, recuerdo los programas, podéis consultar los programas y los archivos de nuestro ALUDE, hablando del tema, pero oficialmente no se ha oído nada. En agosto del 2020 también, los reyes de España visitan, recordad que los reyes de España visitaron todas las comunidades autónomas del país después del estado de alarma, de la suspensión este verano pasado del estado de alarma, excepto Ceuta y Melilla, por no agraviar a Marruecos, que las considera presidios ocupados. Señores, en todas estas cuestiones que he nombrado antes, aquí nada más que hemos tenido que posturitas como la de Jarretero y la Doña, que en la feria en IFEMA en Madrid se dedican a mirar para otro lado cuando pasan por delante del stand de ministro del Ministerio de Turismo de Marruecos. Señores, y eso es toda nuestra postura de fuerza. Pero vamos, quiero decir con esto que en todas estas cuestiones de diplomacia con Marruecos, aquí oficialmente nadie ha dicho algo, ¿no? Ni el señor Rajoy con lo del Bienestar en el 2018, ni después con todo eso que está ocurriendo. Además, para que os hagáis una idea de esa impunidad que estaba comentando antes, que tienen tal vez por el padrino que te llevan detrás, que son Estados Unidos, tanto Israel como Marruecos, pues la Unión Europea, por ejemplo, no reconoce la soberanía de Marruecos sobre las aguas del Banco Sahariano. Y sin embargo, negocia con Rabat los cupos de pesca, los acuerdos, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que vamos a ver qué poder puede tener Marruecos para poder negociar esto cuando se reconocen oficialmente que no son suyas. Un ejemplo, por ejemplo, para que os deis cuenta también de cómo funciona la política del reino alauita, creo que fue el año pasado que Suecia apoyaba la declaración de la República Árabe Saharaui Democrática como independiente, y bueno, pues son cosas que yo les parecía muy bien, o les parece muy bien. Bueno, digo les parecía porque resulta que bueno, tenían que montar un IKEA en la ciudad de Casablanca, una de las más importantes de Marruecos, y resulta pues eso, que el ministro marroquí no le hacía mucha gracia las declaraciones de Suecia, y sin venir a cuento, bueno, sí, con una excusa banal, le niega los permisos a la apertura con el edificio construido y todo, todo construido, montón de puestos de trabajo pendientes y tal. Pero para que veáis lo que a Marruecos importan esas cosas cuando depende de su soberanía o su manera de comportarse de cara al exterior. Lo suspendió hasta que hubieron unas declaraciones del ministro de Exteriores sueco, no recuerdo el nombre ahora, etcétera y tal, con lo cual vamos, que se bajaron del burro y dijeron que bueno, que la cosa quedaba un poco suspenso. Y la ONU que dijera lo que quisiera, que Suecia, pues como siempre, se mantenía neutral, patatín, patatán, patatín, patatán. Donde dije Diego, Y resulta que, bueno, pues enseguida corrieron los permisos y ya está abierto, ya sabéis que está abierto el IKEA de Casablanca. El problema es que la derecha también está en lo mismo, seguramente porque los padrinos de Marruecos son los que son. El otro día, Gonzalo, estuve viendo un programa en televisión de este señor Carlos Cuesta, que va muy de derechas, pero el señor, el Carlos Cuesta, decía que había estado hablando con un contacto suyo en Marruecos, y que el contacto suyo en Marruecos le decía, es que claro, es que el hecho de que España haya acogido a este Gali es como si nosotros hubiéramos acogido a Puigdemont. Pero vamos a ver, y el Cuesta este, el tontito este, le compraba el argumento, poco menos que le daba la razón a Marruecos y que Marruecos estaba legitimado para hacer lo que está haciendo, y ignoraba las innumerables ofensas de Marruecos contra España mucho antes de que el Gali este viniera. No las voy a enumerar todas aquí, pero ya las estamos diciendo programa tras programa. La última, la marcha verde contra Canarias, que fue mucho antes de que España trajera a este Gali. No digamos la inmigración constante, las pateras, los menas, la competencia desleal en la agricultura, el bloqueo económico contra Ceuta y Melilla, enviarnos millones de toneladas de hachís. Vamos, y tenemos aquí incluso la prensa de derechas comprándole los argumentos a Marruecos. Gonzalo, así nos va con este régimen y con esta derecha que va de patriota, pero que por fastidiar al gobierno de Sánchez es capaz de comprarle los argumentos a Marruecos. ¿Qué opinas, Gonzalo, de esta crisis marroquí? Pues totalmente de acuerdo contigo. De hecho, si tiramos un poquito de hemeroteca, quien siempre ha estado, por mucho que luego estos derechones les dé algo de asco, ¿no?, la morería, pero quien siempre ha estado apoyando a Marruecos ha sido la derecha. La izquierda iba con su falsa moral apoyando al Frente Polisario, a los pobres saharauis, se tenían a los niños saharauis en verano, esos eran los izquierdosos, ¿no? Pero los derechoides pues siempre han sido bastante pro Marruecos, porque al final era un aliado de España, porque el rey campechano, putero y drogadicto llamaba a Hassan II su hermano. Entonces, claro, ¿cómo puede ser Marruecos un estado hostil a España si luego llega el empresario de turno y con alguna reunión ahí entre putas y hachís del rey Juan Carlos I con Hassan II y tal, pues hacían que a lo mejor algún empresario español deslocalizase alguna empresa española en Marruecos? Hombre, un estado serio, cuando nos contenía la inmigración, sí, claro. Es que es vergonzoso todo esto que está pasando. Al final, Marruecos huele la herida como un carroñero de España, una España pues que se está desangrando en todos los sentidos, económicamente, moralmente, humanamente, con una natalidad más baja del mundo, con una España dividida dividida territorialmente, pero también civilmente entre los propios españoles, ¿no? Gracias a este régimen de 78. Entonces, ¿qué vamos a esperar de esto, ¿no? Marruecos no tendría nada que hacer, como no hizo nada hasta el 78, porque cuando había un estado fuerte que respondía. Entonces, lo que hay que hacer es, evidentemente, un jefe de Estado, un presidente de gobierno, lo que tiene que hacer es reclamar en todo momento la soberanía española, la españolidad, tanto de Ceuta de Melilla, las aguas territoriales, de los islotes que tenemos en el Mediterráneo frente a Marruecos, de todo lo que nos pertenece, nuestras aguas territoriales, sin no ceder ni un paso. Pero Marruecos ve debilidad, ¿qué hace? Pues nos manda su quinta columna, nos mandan a todos sus delincuentes, nos mandan también entre los delincuentes a miembros de sus fuerzas especiales, pues si llegado el momento tienen que organizarnos otro 11M, algo parecido, ¿no?, con los servicios secretos españoles. Entonces, ¿qué podemos esperar de Marruecos? Veremos, hablabas tú de la marcha verde, esta que hemos sufrido con forma de cayuco en las Islas Canarias. La presión que va a haber sobre Ceuta y Melilla en los próximos años va a ser brutal. Si hemos visto cómo encima luego los imbéciles de los bien pensantes en España, todos los izmierdosos, cómo justificaban, ¿no?, y decían que pobrecitos todos estos que cruzan la frontera, que iban con el agua hasta la cintura durante 30 metros y decían que habían sufrido mucho y tal, pues con una sociedad totalmente lobotomizada, la gente, una sociedad feminizada, homosexualizada, en Marruecos huele a sangre. Ellos son una narcodictadura. Allí no existe esa democracia que tanto se le llena la boca a todos estos siervos del régimen de 78. Allí no existe eso. Allí hay un rey despótico, millonario, una de las mayores fortunas del mundo, que tiene en la zona del Rif no sé cuántas plantaciones de marihuana, y luego con el beneplácito de las autoridades españolas pues mete en España pues toneladas y toneladas de droga para tener a nuestros jóvenes todavía más imbéciles en su casa jugando a videojuegos y fumando canutos, que es lo que nos trae Marruecos a día de hoy. Mientras tanto ellos pues siguen teniendo hijos, siguen modernizando su ejército, hacen sus alianzas con Estados Unidos y demás. Aquellos, sí, el baluarte, ¿no? De la civilización occidental, los que estando dentro de la OTAN estamos protegidos por nuestros amigos de la OTAN, ya vemos cómo se las gastan, ¿no? Haciendo esas maniobras militares que han estado haciendo en África frente a España, riéndose de nosotros. Entonces, la única solución a todo esto es tener un gobierno nacional fuerte que diga hasta aquí hemos llegado. No permitir que Marruecos nos ningunee más. Y evidentemente, nosotros queremos salirnos de la Unión Europea, pero si hubiese un gobierno medio patriota, lo normal sería que cualquier agravio por parte de la Unión Europea, sobre todo con el tema de agricultura y de importación, que invaden el mercado europeo con naranjas, tomates y demás, limones de Marruecos, por bloquearlos, ¿no? Entonces, claro que Marruecos tiene intereses y que Marruecos le interesa comer terreno a una España cada vez más débil. Todo el banco de pesca, todo lo que es del mar frente al Sáhara, los fosfatos, como decía Vicente, es que no estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de cualquier cosa. Y también hay que recordar a todos estos imbéciles pro-saharauis, los saharauis, el Frente Polisario, con Ibrahim al frente, secuestraron durante años pescadores españoles y reclamaban su rescate. Además de cómo atacaban a españoles cuando el Sahara era una provincia española, cómo hacían ataques terroristas contra España y los soldados españoles. Entonces eso no hay que olvidarlo, o sea, no son aliados nuestros en absoluto. No hay que olvidarlo, pero bueno, también hay que jugar nuestras bazas y en este momento hay que ser estratega y el enemigo principal, el número uno, es el Marruecos, es el marroquí, así que ciertas cosas, aunque no nos gusten realmente, pero bueno, hay que estudiar bien las alianzas en este caso, no podemos ir solos contra todos, ojalá pudiéramos, pero con la España actual es complicado. Argelia, podemos aliarnos, claro, con Argelia y demás, podemos estratégicamente aliarnos con el Frente Polisario, llegado el caso, pero de ahí a traerle a España, claro, y pagarle nosotros el tratamiento, o sea, qué narices, o sea, a eso me refería, pero bueno, sí, evidentemente tendremos que hacer la pinza a Marruecos, como nos están haciendo ellos a nosotros, entonces, pues aliarse con Argelia y todo lo que sea evitar Marruecos, pues a ver si podemos asfixiarles económicamente. Disculpa, un segundito, si me permites, antes no he terminado de decir una cosa que me parece muy importante para que nuestros oyentes, incluso vosotros si no conocéis la noticia, tengáis un poco de constancia cómo se comporta o hasta qué nivel de chulería se comporta el Reino de Marruecos. No sé si sabréis, que creo que ha sido hoy, Marruecos ha suspendido unilateralmente la operación de paso del estrecho. Quiero decir con esto que cuando Marruecos se pone chulo, vacilón con nosotros, nosotros siempre proponemos unas medidas, pues no vamos a dejar pasar sus camiones por la frontera, vamos a evitar sus exportaciones, vamos a cerrar las fronteras de Ceuta y Melilla, Cali y Canto, etc. Una de las medidas hubiera sido esa, de cara a la operación de verano, en cuanto a que todos los marroquíes que habitan en Europa pasan por Francia, pasan por España, y cogen en Tarifa los ferries para bajarse a su casa, hubiera sido una medida española para forzar un poco a Marruecos, pues eso, a sentarse a negociar o a, no sé, a ver las cosas de otra manera, desde una postura de fuerza. Pues señores, eso no se va a dar, porque el Reino Alauita, el ministro de Exteriores marroquí, ha suspendido la operación y solo va a permitir que lleguen barcos a Marruecos desde Italia o desde Francia. Lo digo porque la postura, o sea, el agravio que le provoca a sus ciudadanos en Europa es mayor, porque ellos bajan con vehículo hasta aquí abajo y el ferry cuesta menos, pero independientemente de ello, para que veáis lo que les importa a la política exterior marroquí, ese esa molestia, por llamar de alguna manera, a sus ciudadanos en el resto de Europa y cómo trata, o sea, cuál es el envite que pone encima de la mesa a España, como diciéndole, mira, esta medida ya no la vas a poder tomar contra mí porque soy yo el que decide que los marroquíes no pasan por España. Ojo, ojo al dato. Esto es más importante de lo que parece. Más importante de lo que parece. Y aquí, pues eso, como decía Gonzalo, nuestros políticos, pasando por la derechona. Yo es que, al respecto de tanto de la derecha como de la izquierda española, y todo el mundo sabe los intereses que tuvo el señor, tuvo y tiene, o tendrá el señor Felipe González en Marruecos, creo que nos han traicionado todos, toda la derecha y toda la izquierda de este régimen de 78. Si no está directamente en la nómina de los servicios secretos marroquíes, por lo menos han sido colaboradores de ellos y además de eso, traidores a la causa española en el Magreb. Y al final se verá, porque sí, al final se verá, creo que Dios es justo y al final estas cosas se verán, pero tenemos que empezar a despertar de todo esto y ver a Marruecos, si no como un enemigo directo, sí como alguien a tener en cuenta enfrente de las posturas y de los intereses de España. Y mientras pasa esto, Gonzalo, como decimos en el título del programa, mientras se aprovecha esta pandemia para traer esta España federal y multicultural en contra de nuestra voluntad, y aunque realmente esta pandemia es global y la están aprovechando para dar un golpe de Estado global, los delegados del NOM, por así decirlo, de los representantes del nuevo orden mundial en España, Pedro Sánchez y compañía, están llevando a cabo esta política federalista, multicultural y pro-islamista que nos va a traer innumerables problemas. Pero, como digo, esta pandemia está sirviendo para imponernos esta agenda global que incluye el control social de todo tipo. En esta ocasión, aparte de este pasaporte COVID que van a poner en marcha ya el 1 de julio, en esta ocasión han sido el presidente de Microsoft y un exdirectivo de Google, es decir, gente que está en el núcleo duro de este plan de control social, ya no estamos hablando de dos frikis cualquiera, están diciendo que si no tenemos mucho cuidado, la vida en el año 2024 podría ser como el 1984 de George Orwell. Están advirtiendo estos dirigentes de estas grandes multinacionales tecnológicas, a las que, por cierto, también les va a afectar este impuesto global. Siempre, quedaos con la película, siempre es hacer todo global. Calentamiento global, terrorismo global, pandemia global, impuestos globales. Y están advirtiendo de que podemos ir al modelo chino, a ese tecnocomunismo del que habla siempre Vicente, poco a poco, sin que nos demos cuenta en nuestras propias sociedades. Y además, me hace bastante gracia porque dice que nos enfrentamos a un futuro en el que otros valores nos serán impuestos. Se refieren a los valores chinos, pero tiene bastante gracia que lo digan estos directivos, toda esta banda ultracapitalista progre, que ellos sí que han cambiado de forma radical los valores de Occidente, los valores de Europa. Y ahora os quejáis de que van a venir otros valores todavía peores que los vuestros, los valores de los simpáticos chinos. Pues seguramente vosotros, aparte de ir de la mano de los chinos, habéis hecho de puente, porque en una auténtica Europa, en un auténtico Occidente, nunca jamás habríamos permitido que este imperialismo chino y sus métodos de control social llegaran a Europa. Gonzalo Martín, ¿qué opinas de todos estos métodos de control social y mental que están imponiendo con esta falsa pandemia? Dinos. Bueno, pues sí, es curioso, ¿no? Que no hable uno cualquiera, sino un pez gordo, ni más ni menos que presidente de Microsoft, pero claro, siempre en un marco, ¿no?, de crítica a China, ¿no? Todo lo que están haciendo ahora de cara a buscar un enfrentamiento directo con China y que la gente en Occidente pues lo vaya aceptando, ¿no? El posible enfrentamiento, ya veremos en qué termina, ¿no? Pero que estén hablando ellos de control a través de la tecnología de la gente porque supuestamente en China están aplicando ya un programa, ¿no?, que es capaz de detectar las emociones y ver si alguien miente o no y tal. Y casualmente en la región donde tienen 12 millones de musulmanes, ¿no? Pues es curioso que ellos vengan hablándonos de esto cuando ellos llevan desde hace ya mucho tiempo y cada vez va a ser peor, pues en un montón de artículos científicos y tal, ya hablando de que si el chip, ¿no?, que tendremos que llevar los humanos, que no solamente al principio hablaban de que es algo que puede facilitarnos la vida, sino que ya prácticamente se habla de que en un futuro va a tener que ser obligatorio, porque claro, va a ser la única forma realmente de poder controlar a que una persona pues no tenga un virus mortal como el del coronavirus, ¿no? Y que podamos controlar el antecedentes penales, que podamos llevar dentro de este chip pues todo, ¿no? Todo lo que nosotros somos, que evidentemente podrá ser hackeado y demás, ¿no? Se nos están preparando para este futuro orwelliano, que son ellos los responsables de este futuro orwelliano, ¿no? A mí no me extraña en absoluto. China, evidentemente, no es para nosotros, en este caso, ejemplo de libertad, pero sí que es curioso, ¿no?, como todos estos progres y todos estos yuppies mundialistas, en el momento en el cual hay un país que a nivel tecnológico pues se les escapa un poco de las manos y que va más por libre, como es China, copiando, eso sí, porque los chinos todo lo basan en copiar a la tecnología de los demás, pero parece ser que sí que lo están desarrollando por su cuenta, entonces se indignan porque, claro, no pueden meter ahí su nariz aguileña, ¿no? Pero bueno, yo creo que se está dando una situación curiosa en el cual gente que nunca se ha considerado como gente realmente patriota o que viese una conspiración en contra de los europeos o de España, poco a poco está la gente despertando y viendo cómo cada vez hay más control en todos los sentidos, como la gente ya dice, pero es que nos están llevando realmente a una dictadura tecnológica, que es lo que están haciendo. Entonces, todas estas falacias y esto que cuentan hablando como si ellos estuviesen preocupados por los derechos humanos y por la libertad individual, ya cada vez cuela menos. Algún imbécil pues se lo creerá, ¿no?, y dirá, hombre, si es que lo está diciendo el presidente de Microsoft, que es un ente tecnológico que tiene un gran prestigio y que nos ha traído muchos beneficios a la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, al final es lo que van a querer imponer. Hablábamos del DNI este europeo, que también ya es va a ser obligatorio de aquí a unos años para todo el mundo. Poco a poco vemos cómo van metiendo la tecnología, pero no para facilitar la vida de los seres humanos, sino para controlarnos todavía más, ¿no? Llegará un momento en el cual, lo hemos dicho muchas veces, prohíban el dinero físico, ¿no? Todos sean unos numeritos que puedan ser fácilmente hackeables y pirateados y manipulados, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad que tengo poca esperanza de que esto pueda mejorar con todo el tema de las tecnologías, porque veremos también cómo probablemente los bancos en un futuro desaparezcan como entidades de crédito y demás y pasen a ser las tecnológicas las que dispongan del dinero y las que sean las únicas que puedan dar crédito. Si no, ya lo veremos al tiempo, cómo todas estas tecnológicas, con el beneplácito de los gobiernos de turno, van a absorber todo y la riqueza va a estar monopolizada por ellos. Ya vemos también como, por ejemplo, Bill Gates es el mayor propietario de tierras de Estados Unidos, ¿no? Y van en ese camino. Vicente, brevemente, para terminar, un paso más hacia el tecnocomunismo que tú siempre denuncias. Pues sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Como bien ha dicho Gonzalo, la tecnología, toda la tecnología moderna, bajo el paraguas de hacernos la vida más fácil, está sirviendo también para controlarnos con muchísima más facilidad. Recordad que al principio de la pandemia, recordar a nuestros oyentes, de la pandemia, se contabilizaban los muertos de China en algunos programas que no tenían mucho, no estaban muy a favor de lo que estaba ocurriendo, quiero decir, críticos con todo lo que ocurría, con las cifras que les parecían pocas, arreglo a lo que se veía en televisión, se contaban los muertos por líneas de móvil desaparecidas en China, desde baja. ¿Y por qué lo hacían así, señores? Pues es muy sencillo, porque en China, igual que quieren aquí para nosotros, resulta que todo el mundo tiene móvil y todo el mundo compra y paga con el móvil y todo el mundo tiene la identificación con el móvil. ¿A qué os recuerda esto? al Bizum, al manejo de las cuentas bancarias por el móvil, a ese DNI europeo y mundial que nos quieren, digo mundial porque al final es lo que se ve caer, es lo que se ve caer, que nos van a imponer para que tengamos en el móvil y en el cual, pues eso, también va a ser mucho más fácil de, no de manipular, sino de, quiero decir, por ejemplo, al respecto, se me ocurre pues esto de los géneros fluidos, que hoy me siento mujer, mañana me siento camello y pasado mañana una gamba rocera, y entonces con el móvil, pues por lo visto lo voy a poder modificar con mayor facilidad. Porque todo esto, todo lo que sirva para todo lo malo que estáis pensando, es para lo que quieren toda esa tecnología. Y lo llamo tecnocomunismo porque tengo bien claro que la tabla rasa que quieren establecer los que mandan de los que mandan es hacia abajo. Y siempre he dado, siempre, digo por todos estos como sindicalista, al respecto de todos estos izquierdosos que, no, es que es verdad, en el mundo, el tercer mundo está muy mal, los sueldos, etcétera y tal, el globalismo puede llevarla, no, el globalismo lo que quiere llevar, y lo digo siempre, son, no quiere que el niño de Bangladesh que cose balones, que la mujer turca que hace la ropa del Zara, o que el muchacho de Taiwán que hace los circuitos impresos para los ordenadores, cobre lo que cobras tú y tenga los derechos que tienes tú en Europa o, digamos, el mundo civilizado. No, no, no, no. Lo que quieren las multinacionales, lo que quiere el globalismo, lo que quiere el tecnocomunismo es igualarnos a todos a la baja. Que nosotros tengamos esas condiciones de trabajo, esos sueldos, ese modo de vida. Por eso decía el señor, señores, ya, señor Gates, el por qué lo dice, pues porque son los que manejan información. Precisamente hemos nombrado a los dos, por lo menos a uno de los que más información manejará a lo largo del mundo, de mayor calidad y con mayor capacidad de contraste de noticias, de información y de todo. Y lo está diciendo esa persona, ese individuo, ese energúmeno que envenena gente con sus vacunas por ahí, por el mundo. Ese que dice que en Europa, que en el mundo sobramos gente, por supuesto ellos no. Y son estos al final los que van a instaurar ese tecnocomunismo por el que van a establecer esa tabla rasa de humanidad, que es lo que al fin y al cabo quiere el nuevo orden mundial, quiere el plan Kalergi para Europa, para España y para el mundo. Y acabar comentando, reiterando, yo soy de la opinión de que efectivamente toda la tecnología que están implementando para nosotros es un sobrecontrol, no sé cómo expresarlo, un control sobre el control, por decirlo de alguna manera. Es que no os imagináis todo lo que ya hacen con nosotros, con nuestros móviles, si además pensamos en que en ese móvil en el que nos van a obligar a llevar nuestro DNI, van a obligarnos al final, con ese 5G asesino, van a conseguir que al final toda nuestra relación con el exterior, con nuestro gobierno, con nuestros bancos, los lugares donde compramos comida, donde nos vestimos, donde con los colegios, mi mujer ya la matrícula de los niños ya la hace por internet. Todo esto va a ser la única manera de relacionarnos con el mundo exterior, por decirlo de alguna manera, por expresarlo de alguna manera, y eso es tan fácil de apagar como, o tan fácil de manejar como apagar con un clic, cuando uno no sea, y además viene, me acabo de recordarlo ahora, con estas medidas económicas que los progres quieren, no, es que vamos a establecer un sueldo. En el año 2030 no tendrás nada y serás feliz. Os daremos un sueldo. Señores, ¿habéis pensado que alguien sea algo crítico con el gobierno establecido, con el gran hermano, y el gran hermano tenga poder para, ¡pim!, con un solo toque de clic, hacer desaparecer tu línea de teléfono y con ella absolutamente todos tus datos vinculados a la misma? Esto es muy fuerte, ¿eh? Pues eso, justo eso, es el tecnocomunismo. Lo que quieren para nosotros. Pues con esta reflexión final de Vicente Estarelles terminamos el debate de esta semana despidiendo a nuestros invitados y comienzo por el vicesecretario de Relaciones Exteriores de Democracia Nacional, Gonzalo Martín. Muchas gracias por habernos acompañado, Gonzalo, y como decimos siempre, seguro que seguimos contando contigo en futuros programas. Gonzalo Martín, un saludo. Un saludo, gracias por invitarme y cuenta conmigo. Un honor, como siempre. Y despedimos también a Vicente Estarelles. Vicente, hasta la próxima. Hasta la próxima, Miguel. Un abrazo, Gonzalo. Tengo ganas de verte ya y charlar y contarnos cositas, tomar una cerveza de una manera relajada. Y nada, como siempre, recordar a nuestros oyentes que por favor compartan los audios, que recordad que estamos al 101% con el Expreso de Medianoche y que toda la información debe fluir para que todos tengamos conocimiento y despertemos de una vez. Gracias a todos por estar ahí. Pues terminamos el debate de esta semana, pero el programa continúa. Hacemos un breve descanso y seguimos. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues sin más espera, damos ya la bienvenida esta semana a nuestra compañera Noelia de Trastámara. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar una semana más con vosotros. Disculpad a aquellos que me seguís, que últimamente estoy muy, muy, muy liada, pero intento estar con vosotros siempre que puedo. También os pido disculpas por la voz. Estoy pasando una bronquitis ahora mismo, que no es otra cosa. No me he dejado hacer PCR, ya os digo que es una bronquitis. Y si os sirve de algo, a mí personalmente los antibióticos no me han hecho nada, pero el CDS me está funcionando. Bueno, para todos los que nos escuchan, que sé perfectamente que saben muy bien de qué va todo esto, pues bueno, si a alguien le puedo ayudar, pues nada, comentaros que en 2 días de CDS me encuentro mucho mejor que en 7 días de antibiótico. Dicho lo cual, espero estar con vosotros cada semana, ya en lo que resta, porque digamos que el trabajo más pesado ya lo he acabado, porque os echo mucho de menos. Bueno, comienzo. Sabéis que el último parte donde yo estuve, que grabamos, fue justo un día antes de la invasión marroquí en Ceuta, que por cierto es algo que, bueno, no nos equivocábamos, llevamos años hablando de este tema y hablando y, bueno, más que nada advirtiendo del propósito de Marruecos. Os hablé de ese informe, el informe de que se llamaba Marruecos, el estrecho de Gibraltar y la amenaza militar sobre España, donde los autores de dicho informe ya nos afirman sobre la mentalidad y la cultura marroquí, en la que sostiene una agenda de expansión territorial, acorde en lo que ellos llaman el Gran Marruecos. Lo sucedido aquel día en Ceuta ya es conocido por todos, o por lo menos todo aquel que se ha querido enterar. Las intenciones de Marruecos es algo que llevamos avisando mucho tiempo. La chapucera acogida del Polisario ha sido simplemente una excusa que ha empleado Marruecos para comenzar con sus ambiciones territoriales. Pero tengo serias sospechas de que en todo momento el gobierno español también tenía información de lo que iba a suceder en Ceuta. Es más, algunos de los marroquíes confesaron que el gobierno marroquí no solo les alentó a venir a España, sino que puso autobuses desde infinidad de puntos de recogida en todo el país. Pero es que además también declararon que era una especie de acuerdo entre el gobierno español y el gobierno marroquí. Es decir, el gobierno español parece ser tenía información de lo que estaba por suceder y no solo no hizo nada, sino que lo silenció y lo facilitó. Algo que no debería de extrañar y a mí me resuena bastante. por hacer un repaso rápido de los días posteriores a aquel suceso hasta el día de hoy, 8 de junio de 2021, de los más de 10.000 que nos invadieron nuestro país, al menos 2.000 eran supuestamente menores. Muchos de ellos supuestamente también engañados y sacados de los colegios, traídos hasta la misma frontera de Ceuta. O eso al menos es lo que nos han informado, que los engañaban como que venía Cristiano Ronaldo, que los sacaban de los colegios, que los montaban en autobuses y los traían hasta Ceuta mismo. El 90% de esos familiares marroquíes, supuestamente contactados por el gobierno de Ceuta, parece que prefieren que sus hijos se queden en España. O sea, el 90%. El otro pequeño porcentaje que resta se han mostrado interés por sus hijos. Sí, han mostrado ese interés por sus hijos. Ya te digo, ese pequeñito porcentaje, el 90% les da exactamente igual. Pero, aunque han mostrado interés por sus hijos, prefieren que se queden en España. Y así que nada, a tener hijos a punta pala y que lo vamos enviando a España para que los españoles pues lo mantengan y aguante la delincuencia que traen consigo. Me parece estupendo. No sé cómo lo veis vosotros, pero esto es increíble. Para que veáis la mentalidad que tiene esta gente tan fría de importarle menos que nada el paradero de sus hijos. Y una vez que conocen el paradero de sus hijos, no es que no le importe, es que se alegran que se queden en España y les da exactamente igual volverlos a ver o no volverlos a ver. Así que bueno, eso es para que os hagáis una idea de lo que son capaces de hacer con sus propios hijos. Es que les da exactamente igual. Bueno, a raíz de todo esto también ya por fin salió a la luz algo que también hemos denunciado, y es como el gobierno de Marruecos envía emigración proveniente del Senegal, o sea, viene del Senegal hasta las costas de Canarias, principalmente por dos motivos, por lo menos que yo haya apreciado. Seguir debilitando a España, llenándola de emigración ilegal musulmana. Y segundo lugar, hacer una jugada al despiste mientras planea entradas masivas por otros puntos calientes como puede ser Ceuta o Melilla. Pero la cosa no queda ahí. La decisión de los USA, de Trump concretamente, de reconocer al Sáhara, como hemos denunciado aquí montones de veces, ha producido un antes y un después gravísimo para los intereses y la integridad de España. Esta ofensa por parte de los USA le ha dado un fuerte impulso a Marruecos, que usa al Polisario como excusa y que ya ha reconocido públicamente que el punto de partida de esta ruptura, como ellos le llaman, con España, es el Sáhara y no hay otra. Ahora bien, es que tontos tampoco son. Saben que están en el momento perfecto, con el gobierno perfecto, en este gobierno traidor, cobarde y débil, sin olvidar los posibles o las posibles promesas del rey emérito. Este gobierno, como os digo, cómplice, cobarde y traidor, que responde a golpe de talón todas las amenazas que lanza Marruecos vía comunicado o vía embajadora marroquí, porque Marruecos sigue amenazando con enviar más pateras y el gobierno español sigue metiendo el rabo entre las piernas, siendo servil a todo lo que va en contra de nuestros intereses y a seguir regalando dinero público, que como dice una de tantas vicepresidentas que tenemos, el dinero público no es de nadie. Obviamente el chantaje no solo se le hace a España, sino también a toda Europa, a esa Unión Europea que le ha enviado cientos de miles de millones sin auditar, sin saber exactamente si se dedican para el propósito que supuestamente se envía, aunque nosotros sabemos perfectamente que no. Es en ese concepto de guardar las fronteras, algo que es absolutamente falso y que sabemos perfectamente para qué se está empleando ese dinero que recibe precisamente, concretamente, el rey de Marruecos. Y, por supuesto, la respuesta de la Unión Europea tampoco nos sorprende, y es decirle a España, ahí os entendáis que es cosa vuestra. Pero insisto en este punto, todo está orquestado y nada pasa porque sí, a por lo menos en la apreciación que yo tengo y las sospechas que yo pues tengo. Y seguro que vosotros también. El gobierno de España está al tanto de todo y está cómplice con todo. ¿Cuánto tiempo hemos estado aquí, Noelia, en este parte? No solo el tema de los MENAs, te acordarás cuando empezó este fenómeno, que aquí fuimos prácticamente los primeros en decir que ese fenómeno iba a crear problemas muy graves en muchas partes de España. Se acabó cumpliendo con creces lo que dijimos. Y en el tema de Marruecos exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces hemos tenido que aguantar, no solo desde la izquierda, sino desde la derecha, incluso desde la gente de la supuesta disidencia, diciendo que realmente Marruecos era nuestro amigo, que era un país fiable, era un país serio, que no había ningún problema, porque el hecho de que Marruecos tuviera la competencia del control de las fronteras, no pasaba nada, que ellos la iban a controlar bien. Nosotros dijimos que para nada, que iban a usarlo como un chantaje para forzar a España a ceder ante las pretensiones de Marruecos, y cómo se han ido cumpliendo todo lo que hemos dicho. Desde luego que no han controlado absolutamente nada. Han llevado a cabo ya dos marchas verdes, una contra Canarias y una contra Ceuta. Y como muy bien dices, la Unión Europea nos ha dejado absolutamente tirados. No ha tomado ninguna represalia contra Marruecos, y nuestro gobierno, el señor Sánchez, pero ojo, también la oposición, el señor Casado y compañía, claramente están siendo cómplices de lo que está pasando. Como tú has dicho, estando avisados de lo que iba a ocurrir, no tomaron la más mínima medida de protección de la frontera en Ceuta y Melilla, y las consecuencias, pues, fueron las evidentes. Esta entrada masiva en Ceuta, promovida por el gobierno marroquí. Claramente nuestro gobierno, por mucho que finja cierta enemistad con Marruecos, todo indica que está siendo cómplice de esta política hostil y agresiva marroquí contra España. Noelia. Así es. Además, como tú has mencionado, Miguel, además muy bien, la oposición es absolutamente ridícula, otorgándole la importancia a Marruecos que no tiene. La importancia de ese país vecino que nos ayuda en la frontera, el propio Partido Popular, diciendo que bueno, que hay que darle la importancia, que son temas delicados, que hay que saber tratar de forma delicada, no señores, no hay que saber tratar de forma delicada a gente con la mentalidad como la gente de Marruecos y el propósito que tiene el rey de Marruecos, Marruecos en general. A esa gente hay que pararle los pasos de una forma drástica. ¿Y cómo es una forma drástica? Perfectamente cerrar el grifo económico. O sea, pero de ya dar de vuelta a todos los inmigrantes ilegales y no legales, ilegales. De decretar, por supuesto, no otorgar ninguna nacionalidad más. Hay que confrontarlo de una forma fuerte y enérgica. Porque yo, sinceramente, yo siendo el rey de Marruecos, no sé cómo no nos han invadido ya, pero de una forma más siquiera grotesca. Porque viendo el ministro que tenemos de asuntos, la ministra que tenemos de asuntos exteriores, que da risa, que da vergüenza ajena, o el ministro Marlaska, el ministro de Interior, que da vergüenza ajena, viendo la debilidad que tiene España, yo siendo el rey de Marruecos, es que hubiera puesto los tanques ya. O sea, saben perfectamente que están en un momento que tienen que saber aprovechar. Pero también saben perfectamente que, si es cierto los censos que están saliendo últimamente, que el Partido Popular saldría ganador en unas elecciones, no piense la gente que el Partido Popular va a otorgarnos al pueblo español alguna solución en cuanto a Marruecos. Y digo en cuanto a Marruecos porque es el tema que nos atañe ahora. Ya habéis visto de qué perfil se pone el Partido Popular. Y luego tenemos al partido de Vox, que sí, bien, ha ido a Ceuta a reivindicar algunas cosas en las que podemos estar de acuerdo. Yo todavía sigo bastante escéptica, porque no sé si lo está utilizando para conseguir votos o realmente haría algo bastante distinto a lo que nos tiene acostumbrado el Partido Popular. Yo, desde luego, he perdido la fe a la política en general en lo que se refiere a la inmigración ilegal, por no nombrar otros muchos temas. Pero como no me quiero desviar del mismo, voy a continuar. Y el caso es que si nos dicen que 8.000 habían sido devueltos, lo cual, Miguel, yo sigo dudándolo muchísimo, yo dudo que si entraron 10.000, en dos días se devolvieron 8.000. Sinceramente, lo dudo. El resto, los menores, esos que sus padres no quieren saber nada, todas las comunidades autónomas, para repartírselas, y con ellos el cheque del gobierno, que les dará para... Bueno, que les dará para muy poquito, teniendo en cuenta que cada menor, lo hemos dicho 20.000 veces, cada menor nos cuesta, un solo menor nos cuesta a los españoles entre 5.000 y 7.000 euros al mes. Dime tú a mí qué hace una comunidad autónoma con un cheque de 1.000.000 euros teniendo que aguantar 300 menas más. Es que no le da para nada. Pero aún así, los presidentes de las comunidades autónomas, tan promovidos, tan dejados al chantaje, son capaces de asimilar todo y cuanto sea en esa falsa solidaridad y con la mano puesta en el cheque. Pero el plan continúa y de ese ya se encarga la recién y nueva ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, la Podemita Belarra, que ya ha anunciado que el gobierno está trabajando en la revisión del sistema de atención y acogida de menores ilegales que llegan a España para lograr, según ella, un modelo permanente y compartido. O sea, más de lo mismo. Y es que el caso es, por acabar ya con Marruecos, el día de hoy, aunque me temo que vendrán muchas más historias que tengan que ver con Marruecos, esto no se acaba aquí. Aquí permanecen cientos de miles de menores, cientos de miles de hombres en edad militar y, por si fuera poco, hay 12.600 temporeras mujeres marroquíes que vienen a recoger la fresa, que deberían de haber regresado a su país desde el pasado 21 de mayo y que Rabat sigue sin permitirles su regreso. Ni siquiera ha dado una respuesta al gobierno español ni al gobierno de Ceuta. ¿Por qué? Porque no nos toman en serio en ninguna parte. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve? Esto duele profundamente, de verdad. Esto duele hasta el punto que hemos llegado a ser un país ridículo. El silencio inquieta a los agricultores, según informan, incluso a las propias temporeras, que parece temen quedarse atrapadas en el limbo, ni aquí ni allí. Todo porque Marruecos tiene cerradas sus fronteras. No deja paso a nadie. Imaginad dejar pasar a ilegales. Eso no, vamos, ni en los mejores sueños. Siquiera deja pasar a los suyos, en este caso a las mujeres temporeras. Otra vuelta de tuerca más de Marruecos, como otra vuelta de tuerca más de Marruecos, es que también frustre la operación de paso del estrecho, al permitir no solo, o sea, pasar solamente barcos procedentes de Francia o Italia, o sea, procedente de España, nada. No sé si quieres comentar algo con Marruecos, porque voy a pasar ya el tema, porque es que me va encendiendo conforme voy hablando de esto. No, no, si te parece, pasamos ya al siguiente tema. Creo que nos quieres llevar de nuevo a Francia, ¿no es así? Nos vamos a Francia directamente, porque Francia, vamos, nosotros en los medios de comunicación no vemos absolutamente nada, ni siquiera en los medios alternativos de información, aparece muy poquito. A mí me llega muchísima información de Francia, y Francia está al borde de una guerra racial. Así como hace poco escuchamos que unos militares mandaron una carta al presidente del gobierno avisándole de esto mismo, y por supuesto esos militares fueron censurados y creo sancionados, por decir la verdad. Otra carta abierta de militares franceses hace nada, ayer, creo que fue ayer, enviada a Macron, esta es la segunda en menos de un mes, acusan a este, a Macron, de concesiones al islamismo. Afirman ser apolíticos absolutamente y hacer un diagnóstico profesional, exclusivamente profesional. Os diré textualmente lo que dicen. Es muy cortito. Esta pendiente la hemos visto en muchos países en crisis. Precede al hundimiento. Anuncia caos y violencia. Y al contrario de lo que ustedes afirman, no vendrá de la fuerza militar, sino que vendrá de una insurrección civil. Y viniendo de Francia casi que me lo creo, porque son mucho más activos que nosotros. La verdad que en España damos pena. ¿Por qué cuento esto? Porque Francia está a nada. Francia está a una chispa de que salte por los aires una guerra racial. ¿Qué quiero decir con esto? Muy atentos, porque es el espejo que siempre os he dicho que nos podemos reflejar. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar. Como no frenemos en España ya en seco esto, estaremos en menos de nada como Francia. Francia es un polvorín. Pues terminamos, y teniendo en cuenta cómo hemos ido acertando con las previsiones que hemos ido haciendo durante los últimos años, pues seguramente esta de Francia, tampoco vaya que ser un gran profeta para verlo venir, la veremos llegar en Francia más pronto que tarde, pero, como dice también Noelia, en España, con el ritmo aceleradísimo que llevamos importando en masa millones de inmigrantes imposibles de asimilar, a medio plazo no se espera el mismo terror que han vivido y siguen viviendo hoy millones de franceses autóctonos. Así que, sí. Noelia, detrás cámara. Un mensaje, Miguel, si me permites, a las mujeres españolas, europeas en general. No hace caso, o sea, caso omiso, ninguno, a la campaña, continua campaña de que las mujeres europeas, aquello de la diversidad, nos vayamos con simpáticos inmigrantes. Digamos, no, ya está bien. Caso omiso, ni aplicaciones de contactos, nada, ni carteles publicitarios. Caso omiso, quitar carteles, reivindicarlo, revolución absoluta. Mujeres, caso omiso a la diversidad. Está todo más que planeado para la destrucción de Europa. Se acabó. Estamos hartas. Pues con este llamamiento de Noelia de Trastámara para todas las mujeres de España y de Europa, damos por terminado el parte. Noelia de Trastámara, muchas gracias por tu trabajo, por haber estado hoy aquí con nosotros y esperamos seguir contando contigo, Noelia, en futuros programas. Noelia de Trastámara, un saludo. Un saludo para todos. Vamos ya a la entrevista de cada programa y sabéis que en Aquí la Voz de Europa, siempre que surge alguna obra, algún ensayo, algún trabajo, algún libro de algún pensador, algún historiador, disidente, patriota, siempre intentamos darle apoyo y más aún cuando en este caso es un amigo de Aquí la Voz de Europa que viene a presentar su último libro. El libro se titula El sueño de España y su autor es José Manuel Bou Blanc, que está aquí hoy con nosotros. José Manuel, ¿cómo estás? Muy bien y muy contento de estar aquí hablando contigo. Como tú dices, estoy como en casa aquí en este programa. Pues bueno, José Manuel, cuéntanos brevemente, antes de entrar en el contenido del libro, ¿qué te llevó a escribir este El sueño de España? Coméntanos. Bueno, fui, observé una paradoja, ¿no?, entre lo que es, se dice de España, por ejemplo, en las citas que pongo al principio del libro, todo de que es el brazo de Dios en el mundo, de que es diferente y noble y que eso solo se le perdonaría si tuviera poder y no lo tiene. Incluso un escritor francés, Hippolytén, llega a decir que el momento superior en la especie humana es la España de 1500 a 1700. Y eso, sin embargo, es compatible con que España sea el único país que yo conozco, desde luego, en el que te pueden agredir por llevar la bandera nacional en alguna prenda o en algún, o el único país donde no se puede estudiar en la lengua común al conjunto del territorio en muchas de sus regiones, entre ellas cada vez más la nuestra. Esta paradoja, ¿no?, que parece que tenemos una especie de morbo autodestructivo, es lo que me llevó a querer indagar los motivos y querer dar una respuesta y pensar en que se puede fundar un patriotismo operativo en el siglo XXI. Hoy en día que tanto se habla de este debate entre identidad y globalismo, es importantísimo conocer precisamente eso, nuestra identidad, nuestra historia, de dónde venimos, y ahí empieza tu libro, que es capítulo 1, titulado La gestación de España, en la que hablas de la fundación de España, de dónde venimos, y por supuesto nombras a esa cultura cristiana, a ese imperio romano, a esa Roma, también la España visigoda, y no sé si también tocas ese tema que es el gran desconocido, nuestros antepasados íberos, que realmente casi que nuestra etnicidad, por así decirlo, es casi 100% íbera. Coméntanos ese nacimiento de España, ¿cómo lo sitúas y en qué está fundamentado? Sí, yo creo que España nace como patria, como nación histórica, en el tercer concilio de Toledo con los visigodos. Creo que para llegar a eso, pues hizo falta un parto, digamos, un embarazo, una gestación con los pueblos que van transcurriendo por la península, por supuesto los íberos que tú has mencionado. Está también curioso el caso de los tartesos, porque la primera civilización que hay en Europa es la de los tartesos, que fundan las primeras ciudades que se fundan en Europa antes que Roma o Atenas. Es el caso de la propia Tartesos o de las ciudades que subsisten hasta hoy en día, Cádiz, que es Gádiz de Fundación Fenicia, y que tienen los primeros mitos en los que se basan otros que conocemos más populares, ¿no? Que antes de que Rómulo y Remo fueran amamantados por la loba, Avis o Avidis, el rey Tarteso, había sido amamantado por una cierva, por ejemplo. Entonces, ahí es curioso porque España es un poco a la vez madre e hija de Europa. Hija, indudablemente, pues porque recibe de Roma el idioma derivado del latín, la filosofía derivada de la griega, la religión cristiana, pero también en cierto modo madre porque la civilización en Europa nació en España. Y en esa gestación de España, en ese incipiente nacimiento de España, llega esa ruptura total con esa continuidad cristiana europea que es la entrada de musulmanes, de esa población musulmana, la creación de Al-Ándalus. Hoy se nos quiere vender esa leyenda rosa de Al-Ándalus, pero realmente esto lo que provocó fue las ganas, la lucha de siglos de reconquistar, de recuperar aquello que se estaba forjando durante los siglos de nuestra cultura romana y visigoda y que terminó con los reyes católicos. Hoy en día quiere rechazarse esta concepción de reconquista, pero realmente, José Manuel, eso es lo que ocurrió, una lucha de siglos por reconquistar, por recuperar lo que el Islam nos había arrebatado. Sí, así es, y es curioso porque nuestros hijos estudian con libros de texto donde, entre otras cosas, se dice que los musulmanes no invadieron España, sino que entraron en ella y se expandieron rápidamente gracias a su gran tolerancia, lo que es una burla. De hecho, hay incluso estudios de universidades que pretenden presentar Al-Ándalus como un modelo de sociedad multicultural para aplicarla a nuestros días. Y hay facultades en España donde, en efecto, está proscrita la palabra reconquista. Te suspenden si la utilizas. Por una parte, por no ofender a esos que llaman nuestros hermanos musulmanes, que lanzan a sus hijos al mar para que los mantengamos, sino porque también si hubo una reconquista es que había una España anterior, y eso también rompe con el argumentario separatista. En efecto, la reconquista es un acontecimiento absolutamente único en la historia universal. No hay otro pueblo que, habiéndose islamizado, otro territorio que habiéndose islamizado completamente, retorne al orden europeo y cristiano. Y denota además una voluntad deliberada de pertenecer a la civilización europea occidental cristiana, que otros pueblos dan por descontada, pero que en España sabemos que cuesta sangre, sudor y lágrimas, y que basta la debilidad de una generación para perder el bienestar que conlleva pertenecer a la civilización más avanzada del mundo en una sola generación. Y a partir de esa unidad de Castilla, Aragón, luego Granada, luego Navarra, se demuestra la fortaleza que puede tener este pueblo cuando está unido, y a partir de los reyes católicos y sus herederos, los austrias, empieza esa vocación mundial, imperial, universal de España. Realmente hoy en día, yo creo, José Manuel, que aún no somos conscientes de cómo España durante siglos estuvo luchando contra prácticamente el mundo entero, contra franceses, contra ingleses, contra protestantes, contra turcos. Llegamos hasta los confines de Asia y al mismo tiempo estábamos conquistando territorios gigantescos en América, teniendo España en aquella época un territorio y una población relativamente pequeños. Fue impresionante la fuerza vital de este pueblo. Sí, así es. Desde que don Pelayo en Covadonga derrotó a un ejército musulmán con unas piedras, se inició una tradición expansionista que duró 1000 años y que llegó a hacer que España extendiera su influencia por todo el globo. Y como tú dices, es llamativo porque la España peninsular tenía la mitad de población, por ejemplo, que Francia. Carlos I, incluso en la época en que más oro llegaba a América, recibía aproximadamente la mitad de rentas que el sultán otomano. En España había también menos agua, menos tierra cultivable. Es decir, las superpotencias naturales de la época eran Francia y el Imperio Otomano. Sin embargo, España consiguió derrotar a Francia, a los otomanos, pero también a Inglaterra, pero también a los luteranos alemanes, pero también a los calvinistas holandeses, no ya en dos, sino en multitud de frentes, de frente y por la espalda, agotadores cada uno de ellos. Y no solo por separado, sino también a todos estos enemigos unidos en alianzas contra natura, como la de Francia con el turco, que hubiese de tener éxito hubiese sido no ya el fin de España, sino el fin de toda la civilización cristiana, porque los turcos a lo que aspiraban en última instancia era llegar al Vaticano, no solo a reconquistar al Andaluz. Por tanto, sí que es llamativo que España durante 150, 200 años ganase todas las guerras de un modo absolutamente inverosímil frente a rivales superiores en número e inferiores en virtud, haciendo afirmar a sus atónitos enemigos que Dios debía de ser español para obrar tales milagros. Y a partir de ahí, claro, con tantos enemigos, se creó, se inventó la guerra de la propaganda, naciendo por parte de nuestros enemigos esa maldita leyenda negra que dura hasta hoy, esa leyenda negra creada por protestantes, por ingleses, pero que más adelante también recogieron ilustrados, incluso comunistas, y que insistía, por ejemplo, en el atraso cultural y científico de España, algo, José Manuel, que es totalmente falso. Ahí está ese siglo de oro español, esa escuela de Salamanca que tú nombras, e incluso España inició su propia ilustración autóctona, por así decirlo, que combinaba tradición con modernidad, nada que ver con la ilustración que nos vino de fuera y que tanto daño nos hizo. Sí, así es. De hecho, existió esa famosa polémica sobre la ciencia española, que pretendía que España no había aportado nada a la historia de la ciencia, siguiendo esta afirmación calumniosa de la Enciclopedia Ilustrada francesa, que en su entrada sobre España decía que la ciencia y las artes se habían apagado en esta tierra y que España no había aportado nada a Europa en los últimos 10 siglos. Quiero demostrar en este libro que eso es falso. Este libro contiene también una pequeña historia de la ciencia, de la cultura española, y España fue fundamental en la historia de la ciencia, entre otras cosas, porque el gran catalizador de la revolución científica fue el descubrimiento de América, operado por España, que además, como has dicho muy bien, tenía en el siglo XVI las dos universidades más importantes del mundo, eran Salamanca y Alcalá de Henares, la escuela de pensamiento más importante era la escuela de Salamanca, etcétera. De modo que sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Y al final, con tanta leyenda negra, a través, que me imagino que tocaremos el tema, de la influencia masónica, España, que durante siglos había ignorado el pueblo español, se había reído prácticamente de esta leyenda negra, al final la acaba absorbiendo por esta infiltración extranjera, esta infiltración liberal masónica que llega de la mano de ingleses, de franceses, de los borbones, y que acaba estallando, por así decirlo, en esa guerra de independencia y más adelante en las guerras civiles, que hasta pues el año 39 sumió a España en un caos y en una decadencia importantes. Sí, así es que España, como has apuntado tú antes, no se opuso a la modernidad, tenía su propio proyecto de modernidad, y al fracasar este por las derrotas militares de España, finalmente, después de, como hemos dicho, estar durante siglos ganando todas las guerras de un modo inverosímil, se vio un poco la tesitura de aceptar la modernidad de sus enemigos, hacia la que tenía una natural desconfianza, o quedar un poco fuera de la historia. Y ese realmente fue el retraso español, que opera en fechas muy recientes, porque, como vemos, fue todo lo contrario. Y, en efecto, el gran drama es la asunción dentro de España de esa leyenda negra que durante mucho tiempo despreciamos y nos reíamos de ella. Hay incluso una comedia de Lope de Vega que se ríe y que dice: no hay hombres sino españoles, temíalos el mundo, ¿no? Se ríe de los infundios de la leyenda negra en Italia. Pero es cierto que tímidamente, con el cambio de dinastía y con la llegada de los Borbones, pero ya de manera hegemónica, después de la guerra de Cuba, después del desastre del 98, comienza a ser asumida dentro de España, entre otras cosas porque hay una sensación de fracaso histórico, y la leyenda negra da una respuesta congruente, aunque profundamente equivocada, a esa sensación de fracaso, y porque además exculpa a las clases dirigentes liberales masónicas de la época para culpar de esa decadencia a los reyes católicos, a Don Pelayo, al Cid Campeador. Y claro, es muy conveniente porque para las clases dirigentes de la época les libra de su responsabilidad. Pero es significativo que realmente la guerra de Cuba fue un poco la puntilla, pero 100 años antes, casi 100 años antes, se había perdido el grueso de América y se había perdido por intrigas, en efecto, de masones y de liberales, porque, entre otras cosas, el barco que tiene, vamos, la armada, el ejército, la flota que tiene que ir a América a defender a la españolidad de América, lo que hace es dar un golpe de Estado, que es el golpe masónico, que destrona temporalmente a Fernando VII, y en lugar de ir a América a defender a los españoles en América que estaban, porque en realidad en América no había una guerra de independencia, había una guerra civil entre criollos ilustrados maleados en logias, y la mayor parte de la población, entre ellos, por cierto, la mayor parte de indígenas y de mestizos. Y toda esta partición de España en dos bandos que nos trajo esta infiltración liberal y masónica que durante siglos no había existido, a pesar de otra parte de la leyenda negra del famoso cainismo español que nosotros rechazamos, nos llevó a nuestra guerra civil, y a partir de ahí ocurre algo muy curioso, ya que de esa guerra civil surge un bando nacional vencedor que se identifica con esa tradición auténtica española, superando esa infiltración negativa liberal masónica. Este régimen nacional lleva a cabo una regeneración nacional importantísima. Hay un salto adelante social y económico espectacular, pero de manera increíble. Cuando se muere el fundador de este régimen, el general Franco, viene otro régimen, el del 78, que es el actual, que a pesar de que los tontos izquierdistas y marxistas sigan insistiendo en que es la continuación del régimen del general Franco, la experiencia y lo que estamos viendo es que el actual régimen del 78, José Manuel, ha desmantelado piedra a piedra todo lo bueno que había hecho el régimen anterior y nos está llevando a una situación de ruptura en todos los aspectos, no solo en el territorial, sino también en el cultural e incluso en el demográfico, con estas tasas de destrucción de familia de bajísima natalidad que nos llevan directamente a la extinción. ¿No es curioso cómo en tan poco tiempo hemos tenido estos dos regímenes tan, tan opuestos en España? Sí, así es. Es cierto que el mito del cainismo español es falso. De hecho, de lo que destaca España durante la mayor parte de su historia es en su cohesión, mientras que otras patrias sí que estaban divididas en católicos y protestantes, en guerras de religión durante mucho más tiempo. Realmente el único periodo en que España muestra esa división es precisamente el siglo XIX y el principio del siglo XX, hasta la Guerra Civil. Y es cierto que frente a esta parálisis que comentaba, provocada por el no saber si aceptar el modelo de modernidad de los enemigos de España o no, y eso nos había situado un poco fuera de la historia, hay dos proyectos de normalización, digamos, que son nítidamente diferentes e incluso opuestos, como muy bien señalas. Es el del franquismo, que consigue superar el retraso español económico, que era muy reciente, del propio siglo XIX, consigue la industrialización, que había tardado demasiado en llegar, consigue situarnos en el nivel de vida, de desarrollo científico, de bienestar de los países, de los países más ricos de Europa. Y, sin embargo, el régimen del 78 triunfa donde el régimen de Franco fracasó a la hora de normalizarnos, es decir, dándonos un régimen asimilable a las democracias liberales parlamentarias de otros países, pero fracasa en todo lo que el franquismo triunfó, dilapidando el bienestar económico y sumiéndonos en una crisis tras otra, dilapidando el legado de unidad nacional y llevando al separatismo a cuotas antes nunca vistas. A la muerte de Franco, los separatistas no llegaban al 10% en Cataluña y ahora mismo, por desgracia, son casi el 50%, que es insuficiente para sus propósitos, pero vergonzosamente elevado. Se dilapida también el legado social y se destruye todo el entramado de normas que garantizaban la justicia social para los trabajadores, por ejemplo, la indemnización por despido, que a finales del franquismo es de 65 días, pasa inmediatamente a ser 45, luego en algunos casos 20, luego como regla general 33, en algunos casos 20, luego los contratos temporales no observan ningún tipo de estabilidad y se pueden prolongar al infinitum. Es decir, que ciertamente lo que se percibe es que a la muerte de Franco, España pierde realmente su soberanía. El franquismo era un régimen mejor o peor, yo creo que sus éxitos son evidentes. Pero eso se puede debatir, pero lo que es cierto y no se puede debatir es que de una manera autocrática, no democrática, como se quiera, España tenía soberanía y sus gobernantes hacían lo que consideraban mejor para el bien común con su criterio, que desde luego era discutible, pero que perseguía ese fin. Y que después de la muerte de Franco, la transición lo que nos lleva es a una situación de subordinación a las oligarquías nacionales y extranjeras, y particularmente a las élites globalistas que nos dictan sus políticas y nos obligan a políticas. No, nos obligan. Tampoco nos obligan porque nuestros gobernantes aceptan eso porque quieren. No, tampoco les ponen una pistola en el pecho. Hay una convivencia entre nuestros gobernantes y estas élites que nos lleva a unas políticas absolutamente suicidas en las que destrozamos nuestro tejido industrial, destrozamos nuestros sectores tradicionales, nuestro campo, para vivir únicamente del turismo, que se había formado la industria turística en España, también en el régimen de Franco, ni siquiera eso es mérito de la democracia, pero en el régimen de Franco era una industria más, entre otros muchos sectores, con un sector público, con una industria, con un campo que podía ser el granero de Europa, y sin embargo se nos obliga a destruir todos estos sectores que conllevan al bienestar, se nos obliga, digo, entre comillas, porque es cierto que, insisto, nuestras autoridades se prestan a ello con facilidad, a aceptar una inmigración masiva tras la que asoma el mismo reemplazo poblacional que vemos en otros lugares de Europa y que amenaza con destruir no solo nuestro país, sino nuestra propia civilización, porque evidentemente el día que haya más inmigrantes de origen, por ejemplo, musulmán, y ojo, que yo creo que el Islam no es el enemigo, creo que el enemigo es nuestra propia decadencia, pero el día que, y es cuestión de matemáticas, y cada familia proveniente de este tipo de culturas tiene 7-8 hijos y cada familia española tiene 1,2 de media, pues es cuestión de tiempo y de matemáticas que en un momento dado nuestras hijas tengan que salir con burka a la calle. Y yo creo que eso es lo que deberíamos tratar de evitar. Y para eso las claves que nos ofrece la cultura hispano-católica son absolutamente imprescindibles. Pues estamos ya terminando, José Manuel. Para terminar, coméntales a nuestros oyentes dónde pueden conseguir tu libro El sueño de España, recordemos, con prólogo de Fernando Paz y con epílogo de nuestra amiga y compañera Noelia de Trastámara. José Manuel, dinos, ¿dónde se puede conseguir tu libro? Se puede conseguir en la web de Ediciones Fides. Si pones Ediciones Fides en Google sale. Y también, si lo pides en tu librería puede contactar con Ediciones Fides y que se lo manden. Pero la manera más directa es entrar directamente en la web de Ediciones Fides y que te lo manden. Y aprovecho para dar las gracias a Ediciones Fides, por supuesto, a Fernando Paz, que escribió un fantástico prólogo y que además fue enormemente amable conmigo, mandó también un vídeo para la presentación. Y también a vuestra compañera Noelia de Trastámara, a la que yo conozco desde hace ya casi 9 años y con la que me da una gran amistad. Por eso me siento también un poco como en casa en vuestro programa y que también no solo escribió ese fantástico epílogo, sino que también mandó un vídeo para la presentación y tengo que también estar muy agradecido tanto a Fernando Paz como a Noelia, que como siempre fue fantástica conmigo, como soy siempre ahí en el programa. Pues nada más, José Manuel Boublanc, autor del libro El sueño de España, muchas gracias por acompañarnos y mucha suerte con esta nueva obra y esperamos que te vaya bien. Así que nada más, José Manuel Boublanc, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo y muchas gracias. Aquí, la voz de Europa. Pues sin más espera, vamos ya a la sección de historia de esta semana con Enrique Lemus. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos una semana más. Bueno, Enrique, esta semana estrictamente no vamos a recordar ninguna efeméride, sino que vamos a centrarnos en este tema que tanto está de actualidad, tema de Marruecos, tema del Sáhara, siempre desde sectores sobre todo de derechas y como una cortina de humo siempre nos hacen creer que detrás de Marruecos está únicamente Francia, pero nuestro antipático vecino marroquí tiene otras alianzas de las que casi nunca se habla, pero son igual o más potentes que la francesa e incluso más antiguas, ¿no, Enrique? Así es, Miguel. Hoy, no, como bien has dicho, no vamos a hablar de una efeméride concreta, sino de una parte de este importante conflicto que España tiene con Marruecos. Vamos aprovechando la vuelta de tuerca que el sultán Alagüita hace ante la inoperancia del gobierno español, desde el jefe del Estado hasta el último responsable. Esto siempre hay que tenerlo claro. Marruecos actúa porque le deja a España. Me estoy refiriendo en este caso, como bien has dicho, a la alianza anglo-marroquí, que esta alianza se remonta, fíjate, hasta el siglo XIII, adquiriendo especial relevancia en el siglo XVI, cuando España ya es la primera potencia mundial, e Inglaterra se alía contra todos los aliados, todos los enemigos de España, se va aliando Inglaterra. Así que, sin más, si te parece, empiezo a desarrollar un poquito la historia de estas relaciones, ¿no? Las primeras relaciones entre ingleses y marroquíes es de la época del Imperio Almohade y datan del principio del siglo XIII, en las que Juan sin Tierra, tras haber sido excomulgado por el Papa y muchos de sus varones se habían rebelado contra él, con Francia amenazándole con invadir Inglaterra, envió una embajada al sultán Almohade al-Nasir, en el que le pedía su ayuda y, a cambio, es curioso esto, le ofrecía su conversión al Islam, la conversión del rey de Inglaterra al Islam, y rendir tributo al sultán. Según parece, al-Nasir rechazó la propuesta. No sé si porque no lo veía claro o porque realmente no le interesaba. Pero es a partir del siglo XVI cuando estas relaciones se intensifican. Ambos países o ambos territorios tenían un enemigo común, España. En 1551, Thomas Whitehead hace una travesía que le lleva a Marruecos. Allí establece con el sultán Abdelmelek, quien, según relata, decía que tenía el sultán gran afecto por nuestra nación, más que por los demás debido a nuestra religión, que prohíbe el culto a los ídolos. Esto hacía referencia a la corriente iconoclasta que había surgido en el recientemente nacido anglicismo, ¿no? La corriente protestante. En 1578 tiene lugar la batalla de Alcazarquivir, donde el rey de Portugal, Sebastián I, pierde la vida dejando vacante el trono de Portugal, que es reclamado como legítimo heredero por Felipe II. Esto hace que Inglaterra estreche sus lazos con todos los enemigos de España, desde los opositores portugueses, con el prior Clato a la cabeza, los piratas berberiscos, y funda en Marruecos la Barbary Company para desarrollar en esta zona de la Berbería, principalmente con Marruecos, donde se importaba desde donde importaba el salitre, elemento fundamental para la fabricación de la pólvora. A raíz de aquí establecieron relaciones diplomáticas y una alianza de Inglaterra con estos estados de la Berbería. Isabel de Inglaterra envió a su ministro Robert, a su representante ante el sultán marroquí Ahmad al-Mansur, que se instaló en Tánger para así poder ampliar estos acuerdos comerciales. Esta relación fue especialmente perjudicial para España, ya que Inglaterra vendía armaduras, armas, municiones, madera para la construcción de barcos y metales a cambio de productos como azúcar o el salitre, como ya he dicho. Todo esto se realiza a pesar de la prohibición papal. Aquí en siglo XVI el Papa actuaba también un poco como árbitro entre los países cristianos, aunque Inglaterra ya había iniciado la ruptura con el papado, lo que llevó al nuncio del Papa en España a decir de Isabel I: no hay mal que no haya sido inventado por esta mujer, y que es perfectamente claro, socorrió a Moloco con las armas y especialmente con la artillería. En 1600, un embajador marroquí, Bel Mansout, pasó 6 meses en la corte inglesa negociando una alianza contra España. El sultán marroquí quería la ayuda de la armada inglesa para invadir España. Aunque parece ser que la reina Isabel estaba dispuesta a ello, sus asesores se lo desaconsejaron, dando lo arriesgado de la operación. Recordemos que en 1598 fue la famosa contraarmada británica de nefasto recuerdo para ellos, ¿no? Lo que sí que dio fue una bienvenida a la embajada marroquí y se multiplicaron las relaciones comerciales y la colaboración entre los piratas berberiscos y los piratas ingleses. En 1603 muere el sultán Ahmed al-Mansur y Marruecos cae en manos de jefes tribales, sumiendo el territorio en una especie de anarquía. A pesar de ello, Inglaterra sigue manteniendo relaciones con los principales jefes. Durante la Guerra de los 30 años intentó buscar el apoyo de Marruecos, bueno, más bien de las ciudades de Tetuán y Salé contra España, pero los fracasos que habían cosechado los ingleses ante los españoles hicieron que estos marroquíes, aunque eran piratas osados, eran precavidos y no le dieron su total apoyo. Marruecos logra estabilizar su territorio con la llegada en 1666 de la dinastía alawita, la que está, sigue hoy en el poder. Aunque la zona bajo su control era bastante más pequeña que el anterior reino existente, ¿no? En 1682, el nuevo sultán, Mulay Ismail, toma las ciudades de La Mamora, Tánger y Larache. En 1691 toma La Arcilla. Y en 1694 ordena tomar Ceuta. El gobernador marroquí Ali Ben Abdallah pone sitio a la ciudad y los ingleses le suministran las armas. Tras la toma de Gibraltar, en nombre del candidato al trono de España, el archiduque Carlos de Austria, en 1704, durante la Guerra de Sucesión Española, los ingleses se lo apropian de él, se lo toman como propio, a pesar de que en su conquista participaron también holandeses y españoles. Tras esta apropiación, negocia con el sultán marroquí, Mulay Ismail, una triple alianza anglo-holandesa-marroquí, con la intención de forzar a Ceuta a rendirse para luego ser entregada a Marruecos, pues la ciudad lleva ya casi 10 años de asedio. A cambio, Marruecos le facilitaría caballos y víveres para poder aguantar el recién tomado Gibraltar. Marruecos debería redoblar sus ataques por tierra mientras la flota anglo-holandesa bombardearía la ciudad por el mar. Los marroquíes firman el acuerdo y suministran los víveres y caballos a Gibraltar, que son trasladados en una fragata inglesa desde la ciudad de Tánger. En agosto de 1704, varios buques de la flota aliada, en nombre del archiduque Carlos, entran en el puerto ceutí y a través de Baser Ramos, marqués de Cullera, intentaron intimidar al gobernador de Ceuta, el marqués de Gironella, para que les entregara la plaza, prometiéndoles que si lo hacían, los marroquíes levantarían el sitio que llevaban padeciendo desde 1694. El gobernador de Ceuta no permitió que atracase en el puerto la lancha en la que se le enviaba las condiciones de la capitulación, y además envió al juez de la plaza, Guevara de Mendoza, con un comunicado que decía: "No reconozco otro dueño que al rey que me entregó Ceuta para su defensa, y por ella moriré primero entre sus ruinas antes de dejarla en otras manos ni que se vea señoreada por otros estandartes. Y no me vuelvan a hacer más proposiciones sobre semejante materia, porque además de no volverlas a oír, experimentaría mi firme resolución". Todo el pueblo de Ceuta se unió a su gobernador, hasta el obispo Vidal Marín. Ordenó a los eclesiásticos que empuñaran las armas en defensa de la plaza. Y ante esta contundente firmeza de Gironella, no tuvieron más remedio que retirarse. A pesar de que Marruecos fue el tercer país, tras España y Francia, en reconocer a Estados Unidos como país independiente, no por ello dejó de mantener unas buenas relaciones con los ingleses, reafirmando sus tratados de cooperación a lo largo de los años. En 1905, Inglaterra y Francia se reparten las que ellos denominaban sus zonas de influencia en el continente africano, acordando que Marruecos caía del lado francés. Pero, claro, no contaban con que había otros países, y en este caso la posición alemana, que se ponía de uñas ante el aumento del poderío francés en la zona que ya controlaba Argelia. Por lo que se celebra la Conferencia de Algeciras en 1906, en las que se establece un protectorado francés en el sur de Marruecos y otro español en el norte, más los territorios fronterizos con el Sáhara español. En la Guerra del Rif, Inglaterra vuelve a jugar en contra de España, reconociendo, en primer lugar, a la efímera República del Rif, proclamada en 1921, y tras el desastre de Annuan, y que esta república duró hasta 1926. Ya llegamos a la actualidad. Actualmente, Reino Unido y Marruecos vuelven a actuar como una pinza contra los intereses de España. Tras el Brexit, han firmado acuerdos comerciales bilaterales en los que suprimen los aranceles para los productos agrícolas procedentes de ambos países, mientras que mantienen los que proceden de la Unión Europea. Reino Unido está fomentando el turismo entre sus nacionales y Marruecos, y en perjuicio de España, país en el que los británicos representan el 20% del turismo que reciben. No es casualidad que se haya mantenido a España como uno de los países en los que hace falta mantener la cuarentena si se viene de vacaciones. Aunque también es cierto que en Marruecos tienen que cumplir las mismas condiciones. No sé por qué tengo el presentimiento de que las restricciones se eliminarán antes en el país alawita que en España. Las promotoras británicas están haciendo fuertes inversiones en el norte de Marruecos, construyendo importantes complejos turísticos de lujo, como el de Marina Smir en Tetuán, al lado de Ceuta, o el de Marchina, al lado de Melilla. Inglaterra está reconociendo implícitamente la legalidad de Marruecos sobre el Sáhara, con la apertura de un consulado británico en el Sáhara Occidental. A cambio, está firmando contratos para la prospección y extracción de gas y petróleo en ese territorio y en las aguas atlánticas adyacentes al Sáhara y a Canarias. Está proyectando la construcción de una línea eléctrica submarina para suministrar electricidad a Gibraltar desde Marruecos y así no tener que depender de España. En el plano militar no es ajeno a esta pinza. Gibraltar, que a veces parece que actúa como un país independiente, pero que sigue las órdenes de su metrópolis al pie de la letra, realiza entrenamientos militares con Marruecos. Son habituales las maniobras del regimiento británico en Gibraltar con los salahuitas y han manifestado que les gustaría ampliar esta colaboración. Igualmente, tienen intención de establecer unidades militares en suelo marroquí, concretamente en las bases militares de Alcázar Quibir, base que ya se había ofrecido a los americanos en detrimento de la gaditana derrota, pero que por motivos técnicos no aceptaron. Marruecos va a seguir tensando la cuerda con España para que reconozca sus derechos sobre el Sáhara. Bueno, por lo menos esta es la excusa, porque si se nos ocurre hacer esto, las próximas reclamaciones serán las ciudades de Ceuta y Melilla, y tras estos, las Islas Canarias, sobre las que está realizando una invasión que no parece que tenga fin ante la pasividad del Ejecutivo español. Los ingleses han sido tradicionales enemigos de España desde el siglo XVI. Hasta cuando les teníamos de aliados, se comportaban como auténticos enemigos, como pasó durante la Guerra de Independencia, donde fueron destruyendo sistemáticamente todas las fábricas que encontraban a su paso y que podían hacer competencia a los productos ingleses o defensas que podían ser una amenaza, como las de la línea de la Concepción. Todo con la excusa de que podían caer en manos francesas. Los marroquíes, cuando han visto a España débil, la han atacado, mientras que cuando la han visto fuerte han sido sumisos. Se creen los marroquíes los herederos de Al-Ándalus. En parte tienen razón, al fin y al cabo se refugiaron allí los últimos andalusíes, ¿no? Y por ello creen tener un derecho sobre España. Bien, yo ni a uno ni a otro les puedo culpar de sus intenciones. Al fin y al cabo, miran por el interés de sus respectivos países y se unen para atacar a un enemigo común, España. Yo a quien tengo que reprocharle su inacción, doblegamiento, cuando no traición directamente, es a nuestros dirigentes, colaboradores necesarios en esta trama contra España, siempre sumisos y acobardados ante los ataques que recibimos. Llevamos así desde 1975, con la infame entrega del Sáhara, y cada vez la presión es mayor sin hacer nada. Tiene que haber un punto de inflexión, dar un manotazo en la mesa. En España, ante el sultán, ante el gobierno inglés y ante la Unión Europea. Y decir, hasta aquí hemos llegado, y empezar a actuar en defensa de los intereses reales de España, haciendo lo mismo que hacen ellos, buscando aliados entre sus enemigos, que es la única forma que nos vuelvan a tomar como un país creíble y no como unas marionetas que nos pueden manejar a su antojo. Esta es la exposición. Miguel, no sé si quieres hacer alguna ampliación, alguna puntualización. Muy brevemente, has hablado del tema de Inglaterra, has hablado de Estados Unidos, que estuvieron detrás de la Marcha Verde, pero sabemos que la política exterior americana, sobre todo en Oriente Medio y en el norte de África, está dictada en gran medida por Israel. Ese reconocimiento americano de Donald Trump a la posesión de Marruecos sobre el Sáhara vino dictada también por orden de Israel. No sé si has encontrado, Enrique, muy brevemente también, conexiones entre Marruecos e Israel. Sí, efectivamente, Miguel, no lo había mencionado, pero la población israelí, la segunda comunidad más importante en Marruecos es la sefardí con nacionalidad marroquí, de origen marroquí. El 30% son judíos marroquíes. Tener en cuenta que cuando se expulsó de España, se refugiaron de España primero, se refugiaron en Portugal y de Portugal se refugiaron en Marruecos, y las comunidades judías en Marruecos han sido y siguen siendo todavía muy importantes. Eso hace que las conexiones, hay varios ministros que son de origen marroquí, nacidos en Marruecos, de hecho, en el gobierno israelita. Una de las cosas que, fíjate, celebran los judíos fue la muerte que mencioné antes, la batalla de Alcázar Quibir. Y los judíos celebran una fiesta del Purim, celebrando la derrota de Sebastián I porque Sebastián I llevaba asesores, como asesores, varios judíos convertidos, conversos, y habían avisado a los judíos de Marruecos, del norte de Marruecos, que huyeran, porque había jurado Sebastián I que cuando conquistara el territorio les convertiría al cristianismo y si no les mataría. Por lo que según dicen, los judíos se refugiaron en sus sinagogas, hicieron un llamamiento a Dios en oración, en ayuno, el pulling, la purificación, y al final Sebastián I fue derrotado. Bueno, pues esta celebración la siguen conmemorando desde entonces. Es una fiesta, es una de las fiestas religiosas más importantes de las comunidades sefardí actualmente, ¿no? La siguen realizando. Estas vinculaciones hacen que efectivamente Marruecos es el segundo país árabe en reconocer a Israel. Claro, todo esto no es gratuito. Israel también les apoyará en el reconocimiento del Sáhara Occidental como territorio marroquí, y aquí las alianzas, los alawitas descendientes, según dicen, directos de Ali, el cuñado del profeta, pues siguen teniendo buenas relaciones con los hijos de Abraham, ¿no? Y poco a poco lo vamos viendo, que cada vez es mayor, mientras que España se sigue manteniendo cada vez más al margen de todo esto, no que lo reconozca, sino que se muestra totalmente inoperante ante los ataques que sigue recibiendo. Pues nada más, terminamos la sección de historia. Enrique Lemus, interesantísima la información que has dado esta semana, y nada más, Enrique, seguimos en el próximo programa. Un saludo. Un saludo, Miguel, y un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Hasta el próximo programa. Terminamos, como siempre, recordándoos dónde podéis seguirnos en internet, en redes sociales, en Facebook y en Twitter, en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal iVoox, donde emitimos todos nuestros programas de radio, en nuestro canal Telegram, y también podéis contactarnos en nuestro correo alde.radio@gmail.com. Recordamos también que si todo sale como esperamos, este mismo jueves haremos un nuevo directo sobre la última hora de esta maldita pandemia que no acaba nunca. Nada más, amigos, esto ha sido aquí La Voz de Europa. Hasta la semana que viene. For the sake of the aliens, the young soldiers die, longing their our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, wollen wir bleiben, wieder aus diesem Fahnen. Unser Land sehen, kannst du noch mal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewiger Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind hier bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rue de l'Europe, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando tu pueblo, o tu ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama a tomar.